Boletín informativo 43. Patrimonio en riesgo. Iglesias de Putre y Cotpa enfrentan deterioro crítico. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 24 al 28 de febrero de 2025. Putre y Cotpa solicitan mejoramiento patrimonial. En una sesión de la Comisión Rural del Consejo Regional de Arica y Parinacota, las comunidades de Putre y Cotpa, encabezadas por sus alcaldes y dirigentes vecinales, denunciaron el grave deterioro de las iglesias San Ildefonso y San Martín de Tours, respectivamente. El daño agravado por las lluvias recientes pone en riesgo la estabilidad de estos monumentos históricos, lo que ha impulsado gestiones urgentes para su restauración. Las autoridades locales y la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio expusieron la necesidad de recursos para mitigar el daño en ambas iglesias declaradas monumentos nacionales en 2015, mientras el municipio de Camarones ya tiene un proyecto de restauración para la iglesia de Cotpa. Putre busca avanzar en una iniciativa similar. La Comisión Rural acordó visitas al terreno y la agilización de planes de financiamiento. Apagón en Chile, ¿dónde reclamar por daños? El Servicio Nacional del Consumidor anunció que está trabajando para cuantificar las afecciones y en la ejecución de una acción de protección. En esta primera etapa, el servicio está oficiando a todas las empresas de suministro de electricidad, telefonía e internet, agua potable, transporte aéreo, terrestre e interurbano, así como a organizadores de eventos masivos, entre otros. El objetivo es conocer los alcances de los perjuicios sufridos por los consumidores producto del apagón que afectó el martes 25 de febrero desde Arica hasta Chiloé. Paralelamente, en esta etapa contempla una recolección masiva de reclamos de consumidores que pudieron haber sufrido daños y perjuicios, no solo relacionados con problemas eléctricos, por ejemplo, personas que perdieron vuelos, eventos suspendidos o dificultades en otros servicios esenciales. El CERNAC busca cuantificar y dimensionar las afecciones que enfrentaron las personas a raíz de un problema que, si bien tuvo un origen eléctrico, impactó a distintos servicios básicos y la vida cotidiana de millones de ciudadanos. ¿Dónde reclamar? Las y los consumidores pueden presentar sus reclamos ante el CERNAC a través del sitio web www.cernac.cl con su clave única, al teléfono 800-700-100 o presencialmente en las oficinas del servicio ubicadas en las capitales regionales y en los municipios con convenio. La región busca incorporación al corredor bioceánico. La región busca incorporación al corredor bioceánico. El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, participa en el sexto foro de gobiernos subnacionales del corredor bioceánico de Capricornio en Mato Grosso del Sur, en Brasil. Con el objetivo de integrar a la región en esta red de conectividad internacional, la iniciativa busca impulsar el desarrollo económico y comercial. Durante el encuentro que reúne autoridades de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, se discuten los procedimientos para la incorporación de nuevas regiones. Paco anunció que solicitará formalmente al Estado de Chile gestionar la adhesión de Arica y Parinacota como el noveno miembro del corredor, permitiéndole su participación en el próximo foro en Jujuy, Argentina. La inclusión en este proyecto es clave para fortalecer el comercio y la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, generando nuevas oportunidades económicas para la región. TFL-15 en tiempo récord salió resolución para bonificar inversiones. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota despachó en tiempo récord la resolución exenta número 91 del 21 de febrero de 2025 que autoriza el pago de más de 600 millones para el Fondo de Fomento y Desarrollo de Regiones Extremas de FL15. La medida beneficiará a 49 proyectos regionales con la devolución del 20% de su inversión, mientras que otros 13 quedaron en lista de espera sujetos a la disponibilidad de recursos. El proceso coordinado por Corfo y la Tesorería Regional permitirá la asignación a MIPYMES que invierten en la región. Según el director regional de Corfo, Luis Rocafull, este año el trámite avanzó con rapidez facilitando el acceso temprano a estos fondos. Además, se realizaron visitas a terreno para verificar las inversiones antes del pago definitivo. El Comité Resolutivo del DFL-15, integrado por representantes del gobierno y del sector privado, comenzará supervisando para garantizar la correcta distribución de los recursos. Estudiantes de Arica son destacados por proyectos de innovación sostenible. Estudiantes de Ingeniería Informática del Instituto Profesional Santo Tomás Arica, Bastián Fuentes, Dylan Cancino y Lewis Marca lograron reconocimiento local y nacional con su proyecto Ecosustrato, obteniendo el primer lugar en InnovaGlass y el segundo en el programa Emprende CUP de la Corporación de Universidades Privadas y Banco BCI. La iniciativa busca soluciones sostenibles para la contaminación por vidrio, combinando la innovación tecnológica y compromiso ambiental. El equipo, guiado por el docente Michael Aguirre, ha encontrado en la institución un espacio propicio para la creatividad y el desarrollo profesional. Ecosustrato ha sido reconocido por su impacto social y ambiental, permitiendo a los estudiantes demostrar sus capacidades en innovación. La participación en estos concursos ha sido clave en su formación, brindándoles herramientas y experiencias que fortalecen su perfil para el mundo laboral. El logro de estos jóvenes reafirma el compromiso del Instituto Profesional Santo Tomás Arica con el fomento de la innovación y el desarrollo sostenible. Finalizan talleres de natación y surf en Arica. El Instituto Nacional de Deporte, IND, y el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, SPE, finalizaron sus talleres gratuitos de natación y surf en la playa El Laucho. Las actividades realizadas durante el verano buscaron fomentar el aprendizaje deportivo y la integración social, contando la participación de la campeona nacional de surf Lorena Fica. Las clases de natación dirigidas por instructores especializados y con medidas de seguridad enseñaron habilidades acuáticas desde niveles básicos hasta avanzados. Paralelamente, el taller de surf liderado por Lorena Fica promovió la seguridad en el agua y el respeto por el medio ambiente. Autoridades como Claudio Castillo, director del CPE, y Andrés Cabezas, director regional del IND, destacaron la importancia del deporte en el desarrollo de la infancia y reafirmaron su compromiso de continuar con estas actividades en la región. Para informaciones, podcast y más en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.